Josué, capítulo 22 del libro de Josué. Gloria a Dios. Josué, capítulo 22. Ya nos quedan dos capítulos para terminar nuestro estudio de este libro. Josué capítulo 22. ¿Dicen amén? Lo vamos a ir leyendo conforme vamos desarrollando la enseñanza, pero téngalo allí abierto, por favor. Oremos. Padre, te damos gracias. Bendito eres tú. Estamos aquí para rendirte un homenaje esta noche a ti, Señor. Venimos a acercarnos a ti, la fuente de la paz, del amor, de la vida, la fuente de nuestro gozo, Señor. Venimos con todo el amor y con toda la disposición, Dios, para rendirte este homenaje, pero también para escucharte, Dios. Nos sentamos aquí ahora a los pies del Maestro, como hacía aquella mujer, Señor, para oír tu voz, para oír tu consejo, para educarnos en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Amén. Tomemos asiento, hermanos. Hablemos esta noche bajo el título A Puertas de la Guerra. Bueno, tenemos aquí un pueblo que ha convivido durante 38 años juntos, más o menos, 38 años juntos. Han orado juntos, han llorado juntos, han luchado juntos, han ganado tremendas victorias de parte de Dios juntos. Han estado de acuerdo en todo. Y el capítulo 22 es llamativo porque aquí están a punto de agarrarse. Se van a agarrar. Y es donde uno se le hace extraño porque como un pueblo que ha vivido junto, comido junto, llorado junto, orado junto, luchado junto, han vivido el fracaso juntos y la victoria juntos, ahora va a resultar que se van a matar unos a otros, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? ¿Puede pasar? Claro, ¿cierto? Se da cuenta. A veces pasa en la familia. Comemos juntos, dormimos juntos, lloramos juntos. Y llega un momento de la vida donde ¡pra! Y viene la división y la pelea y nos queremos matar entre nosotros. Pero pasa en la iglesia también, ¿no? Convivimos por años juntos, nos amamos, nos aguantamos, sufrimos derrotas, lloramos juntos, vivimos victorias, compartimos, nos divertimos juntos. Y de repente un grupo, una facción viene contra otro, una persona viene contra otro, y viene la división, suele pasar, suele suceder, ¿no? Vamos a ver qué hacer en esos casos. Vamos a ver qué pasa cuando en nuestra familia, en la iglesia, estamos a puertas de la guerra, hermano. Vamos a ir mirando este texto de a pocos para darnos cuenta qué hacer cuando estemos a puertas de la guerra. Lo primero, fíjese, tenemos aquí la despedida. Versículo 1 al 6 dice: entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo habéis prometido, volved, regresar a vuestras tiendas, a vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, Os ordenó que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndoles, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. ¿Eh? Entonces, la tierra ha sido conquistada, la tierra ha sido repartida, y las dos tribus y media de Israel que convivían al oriente del Jordán, si era al oriente, sí, al oriente del Jordán, si era al oriente, pero me ubico geográficamente, sí, al oriente del Jordán, tenían que regresar, porque el compromiso había sido con Moisés: déjanos vivir aquí al oriente del Jordán, danos estas tierras, y cuando nuestros hermanos vayan a conquistar el occidente, al occidente del Jordán, nosotros iremos a pelear con ellos. Y estas personas cumplieron con su palabra. Y antes de despedirse, antes de enviarlos, Josué tiene unas palabras de reconocimiento a ellos, ¿no? Unas palabras de reconocimiento porque tienen palabra, porque dicen una cosa y la hacen. Porque dijeron, vamos a hacer esto, y lo hicieron. No se quedaron al otro lado del Jordán, sino que vinieron a pelear. Se apartaron de sus familias, dejaron sus posesiones, dejaron todo allá para cumplir con su palabra. Y lo hicieron por alrededor de 7 años. Como ya hemos visto, que duró más o menos el tiempo de la guerra. No que duró 1 año, 2 años, no. Durante 7 años lo hicieron, cumplieron su palabra. Lo hicieron. Y entonces aquí, si lo nota en las palabras que dice Josué, dice: ustedes guardaron lo que le prometieron a Moisés, versículo 2, dice allí, han estado todo este tiempo, versículo 4, dejaron sus posesiones, han peleado, ahora váyanse. Bueno, amén. Ahora vea, este primer punto es muy importante, este primer punto nos ayuda a evitar estar en guerra, ¿no? Y es que no podemos olvidar el reconocimiento de las cosas. Dicen por ahí que por cada crítica que uno le hace a una persona, porque es bueno criticar a veces, ¿no? No es bueno una vida de criticones, y no es bueno eso. Pero a veces la gente, todos necesitamos que nos critiquen y nos señalen y nos digan, estás haciendo mal esto, estás haciendo mal esto otro, ¿cómo hiciste eso? Está bien que lo hagan. Y deben hacerlo los buenos amigos. Pero por cada crítica, dicen por ahí, que le dan a una persona, deberían darle 3 elogios, dicen por ahí, ¿no? Por cada crítica, 3 elogios. Así en la familia, así en la iglesia, así en el ministerio. Por cada crítica, 3 elogios, ¿no? Somos muy dados a dar 3 críticas, 1 elogio. O a veces 3 críticas, ningún elogio de nada. Y claro, esto lo que va a hacer es fomentar la guerra, la división, la disensión entre nosotros. Y esta es una buena manera de prevenirlo. Y Josué sabiamente lo hace. Dice, bien, lo hicieron muy bien, excelente, cumplieron por un largo tiempo. Ahora regresen ahí a sus lugares. Los bendigo, los despido a ustedes. Bien, así debe ser. Tome esa píldora de sabiduría para su casa, ¿no? Tome esa píldora de sabiduría para manejar su ministerio, su grupo, para las cosas aquí en la iglesia, o para donde quiera que usted se desenvuelva. No olvide elogiar a la gente, reconocerle sus buenas cosas. No olvide, cuando la gente falle, tener todo el panorama delante y no solamente, bueno, fijarse en el error que comete la persona, sino tener pendiente también todas las buenas cosas que hacen, porque la gente comete errores, pero vaya que también tiene buenas cosas y aciertos, y vaya cómo ayudan y ponen la mano también, vaya cómo lo hacen, vea. Entonces, muy importante eso. Entonces, él los despide, fíjese. Luego ellos se van de viaje. El verso 9 y 10 nos relata algo que hicieron cuando regresaban allá al oriente del Jordán, y dice el verso 9 y 10, así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para volver a la tierra de Galaad, a la tierra de su propiedad, donde se habían establecido según el mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grandioso aspecto. Entonces se fueron y camino allá tuvieron una idea. Iban caminando y dijeron: hombre, puede que con el tiempo, puede que, bueno, la lejanía con nuestros hermanos aquí que dejamos hoy nos separe, ¿no? Y puede que con el tiempo nuestros hijos crean que los que viven al otro lado del río no tienen nada que ver con nosotros. No queremos que eso pase, queremos que nuestro pueblo sea unido, queremos que nuestro pueblo sea uno. Así meditaron, así pensaron. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a construir aquí en este sitio un altar bien bonito, bien grande, majestuoso, así bien hechecito, y que este altar nos sirva de memoria, que este altar nos recuerde que los que están a este lado del Jordán y los que están a este lado somos un solo pueblo y que tenemos que seguir apoyándonos, amándonos y cuidándonos. ¿Cómo le parece esa idea? Linda, ¿sí o no? Bonita. Y dicho y hecho, entonces construyeron su altar, construyeron su situación allí, lo hicieron, quién sabe qué le pondrían, flores, una cosa a la otra, lo pintaron todo, lo dejaron bien bueno. Y aquí, este es otro punto como para prevenir, entrar en guerra en nuestras relaciones humanas. Y es que siempre hay que propender por las buenas relaciones, ¿no? Usted sabe que en todo grupo humano, en todo conglomerado humano, sea su casa, sea su lugar de trabajo, sea la iglesia, siempre va a haber problemas entre la gente. No se impresione cuando eso suceda. No venga a la iglesia con la expectativa de que aquí siempre hay paz, de que aquí no pasa nada, de que aquí nadie habla de nadie, de que aquí... No piense eso, porque no es así. No es que somos humanos. No es que eso está compuesto de gente, no es robots. Y entonces a veces, y ahí sí va el burro por delante, yo, ustedes, bueno, se ponen a hablar mal del uno, del otro, se enojan, hacen mala cara, no quieren hablar, y un montón de cosas feas. ¿O seré solo yo? No nos pasa. Y no nos gusta lo que hizo el pastor, y no nos gusta cómo nos contestó el otro, y no nos gusta cómo cuadraron las cosas. Pero, ojo, para evitar entrar en guerra y que esas cosas vayan más allá, es muy importante que uno tenga la conciencia de propender por la paz. Siempre uno, nosotros. Ya aparezco el Papa aquí, ¿no? Ya aparezco el Papa. No, pero esta era la palabra para hoy, no tengo la culpa. Sí, sí. Entonces, que usted sea instrumento de paz y que usted tenga esa conciencia y dice: los demás pueden tener como esa idea de formar el alboroto, de dividir, de criticar, de hablar. Los demás pueden tener como esa idea de que aquí no nos aguantamos las cosas y no cedo otros. Pero el cristiano sabio tendrá la idea siempre de: no, pero yo seré un instrumento de paz de Dios aquí, en mi familia. Seré el que ponga la paz, seré el que propenda por la reconciliación. Aquí en la iglesia seré una mujer de paz, un hombre de paz, que siempre voy a tratar de que mi iglesia, mi familia, mi barrio, bueno, donde usted esté, permanezca unido. No voy a ser la piedra de tropiezo, no voy a ser el palo en la rueda allí, que es lo que ellos querían hacer. Ahora, es muy importante que entendamos esto. Y se los quise poner ahí decir, porque note su intención era buena. Su intención no fue mala en ningún momento. Y su intención era: no vamos a permitir que nuestro pueblo se desuna. Aquí en nuestra iglesia necesitamos gente con ese pensamiento. Necesitamos personas con ese pensamiento. No vamos a permitir que nuestra iglesia se desuna. Otros son chismosos, otros son habladores, otros son rencillosos, otros se van y hablan mal, lo que quieran hacer. Pero yo seré una persona que propenda por la paz en la iglesia. Esa es la voluntad de Dios. Y seré un esposo pacífico. Y seré una esposa pacífica. Y seré un vecino pacífico. Ese es nuestro altar. La actitud de ser pacíficos. Bien. Bueno, entonces, ténganlo en cuenta. Y se fueron y construyeron su altar. Y se arma la de Troya ese día, hermano. Versículo 10 y 12 ahora. 10 al 12 dice: y llegando a los límites del Jordán, que está en tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grandioso aspecto. Y dice: y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés había edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Se formó, hermano. Y aquí hay varias cosas a notar. Le acabo de decir que usted debe ser el hombre de paz y la mujer de paz. Usted debe ser la persona que propende por la unidad, no el chismoso del versículo 11. ¿Nota dónde está el chismoso en el versículo 11? Y los hijos de Israel oyeron decir. ¿Quién sabe quién fue el chismoso? Por allá pasó y los vio armando un altar. Ya. Ay, esta gente. Están armando un altar aquí. Ay, sí, corrió la maratón, hermano. Porque fue el mismo día que se enteraron, imagínense. Y dice que eso fue en los límites del Jordán. Y corrió y llegó allá y dijo: ¡ah! Se rasgó las vestiduras y todo. Y dijo: ¡ay, Dios mío! Esa gente está apostatando allá. Esa gente está armándose un altar para ellos mismos. ¡Ay, Dios mío! Miren lo que están haciendo. El chismoso. O sea, el tipo ni siquiera se acercó a preguntar. Esa gente ni siquiera fue y dijo: venga, ¿qué es lo que ustedes están haciendo aquí? Sino que miró y de una vez dijo: no, esta gente está apostatando aquí. Esta gente se quiere armar su toldo aparte. Esta gente quiere armar su altar aparte aquí. Y eso no lo vamos a permitir, aleluya. Y se fue. Y allá fue de chismoso, el lenguilargo. Es que no quiero decir la palabra, hermano. Pero usted sabe. ¿Sí? De rin rin, dicen. Sí. Esa es la gente que no sirve, hermano. Esa es la gente en las familias que no sirve. Y que siempre está ahí. Esa es la gente en las iglesias que no sirve, en el grupo ahí de crecimiento. Esa es la gente que no sirve. Esa es la gente que no sirve en el barrio. Y qué cosa que siempre está ese. El cizañero, el hijo del diablo, hermano. Siempre está ahí. Metiendo, hablando al oído, diciendo, perturbando los corazones, dañando los pensamientos de los incautos. Porque ¿qué hizo el pueblo de Israel? Bueno, aquí hay que abonarles que tenían celo, ¿no? Y por eso fue que se armaron a pelear. Dijeron: no vamos a permitir que esa gente se arme su toldo aparte y que arme su propio altar para ofrecer sus propios sacrificios. No, Dios dijo que era un solo sitio. Y allá vamos a ir a tumbarles ese altar y a matarlos a todos. Tenían celo por Dios, ¿no? Se les abona eso. Pero lo que no se les abona, en una primera instancia, es que no se hayan puesto a preguntar, a pensar primero. Sino que fue el chismoso, el lenguilargo, el hijo del diablo, el rin rin. Y les dijo, y ellos enseguida: ¡sí! ¡Ah! ¡Aquí se juntan todos los hombres de guerra! ¡Voy a ir a matar a esa gente! Y uno le parece eso tan triste, porque como les dije al comienzo, mire, habían convivido 38 años juntos. Habían llorado juntos, habían luchado juntos, habían comido juntos, se habían reído juntos, habían visto la gloria de Dios juntos, tremendas victorias de parte de Dios juntos. Y por un chismoso, hermano, por uno de esos lenguilargos, ahora estaban listos a matarse unos a otros. Es grave y triste. Y es que uno le parece, aquí cuando uno ve la familia, ¿no? Destruyéndose, dividida, dice, oye, pero si comieron juntos, ahora no quieren ni verse. O en la iglesia, cuando pasa eso, que uno, pero estos dos hermanos que eran tan buenos amigos y que lucharon juntos por el ministerio y lucharon juntos por levantar, ahora, no, ahora pasan y ni se miran. Triste, ¿verdad? Y aquí está la enseñanza, y la enseñanza es: usted no debe hacerse juicios a la ligera. ¿Cierto? La primera enseñanza es: ojo con el chismoso, porque siempre está ahí. Siempre el diablo tiene sus instrumentos ahí metidos. Pero la segunda es: no se haga juicios a priori. No se haga juicios a la ligera. ¿Ve? Porque nos suele pasar, ¿cierto? Nos hacemos juicios por lo que nos parece, pero no por lo que en realidad es. ¿Lo notó? ¿Cuál era la intención de ellos al hacer ese altar? ¿Era ir a adorar a otro Dios? ¿Era ofrecer sacrificios? ¿Esa era la intención? Ahorita le voy a mostrar dónde dice la Biblia que esa no era su intención, pero ¿esa era la intención de ellos? No. Antes su intención era bonita, era loable, era buena. Pero los otros ya se imaginaron lo peor. ¿Qué pasa? Que cuenta un pastor que un día él iba en su carro y paró en el semáforo y vio una revista tirada en la calle, y entonces él se enojó. Él dijo, ah, pero la gente tira basura en la calle, ¿cómo van a hacer eso? Ya era tarde en la noche. Entonces él dijo, ¿cómo hacen eso? Ah. Y abrió, y rápido, miró, se bajó y tiró ahí, cogió la revista y la tiró allá, detrás de él, allá, cuando uno hace así, que tira ahí detrás del carro. Y salió para su casa, iba con su esposa ese día. Y recogieron los niños, se acostaron a dormir. Sí. Y al otro día, cuando él, se fue a hacer vueltas, hizo vueltas, ¿sabes? Y en un momento llegó, se acordó de la revista y miró para atrás. Era una revista de Playboy. Playboy, qué pena. O sea, una revista de pornografía. Y el pastor decía, imagínese, alguien hubiera visto esa revista ahí. ¿Qué hubiera pensado en mí? ¿Sí o no? ¿Qué hubiera pensado usted? De que usted vea una revista ahí atrás en la silla, atrás del carro. Usted dice, pastor anda de pervertido, lujurioso, mírelo, esto guau, el pastor, mírelo, uy, qué cosa tan asquerosa, yo no vuelvo a esa iglesia. Y resulta que yo la recogí fue porque estaba ahí ensuciando la calle y yo quería era que nadie ensuciara la calle. Pero nos suele pasar que somos tremendamente prejuiciados. Vea, el amor es asignarle al prójimo las mejores intenciones. ¿Cierto? Amén. El amor es asignarle al prójimo las mejores intenciones. Porque uno dice, siempre uno ve que algo pasa, algo se entera uno y enseguidita uno se imagina lo peor y le asigna a la persona las peores intenciones. Y eso es, lo hizo es porque ese es todo torcido. Yo sé que ese es torcido. Yo sé que ese es plaga. Yo sé que esa muchacha es buscona. Yo sé. Y entonces mire, y entonces uno se pone y siempre está prejuiciado asignando las peores. Pero tiene que ser al contrario. El amor asigna las mejores intenciones. De primera mano asigna las mejores intenciones. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Ellos imaginaron lo peor. Lo peor de todo. Entonces piense un momento en su vida donde le ocurrió esto. Que las cosas no eran como a usted le parecieron. Que usted, basado en algunos hechos descontextualizados, usted pensó lo peor y cuando ya fue a ver, no era tan malo. Dice, ay, no, es que yo, es que me hubiera dicho antes, Ah, pero si hubieran hablado antes, pero es que yo creí, yo pensé, porque no es que fue que a mí me dijeron y que ay, no, ay, qué pena. Después de que usted se enojó, después de que chismeó, después de que calumnió, ahora sí, qué pena. ¿No hubiera sido mejor primero? A ver, detengámonos aquí, vamos a averiguar cómo es esto. ¿Qué fue lo que no hicieron ellos? Vamos a acabar esa plaga porque son apóstatas todos. Esa fue la disputa. Entonces, tenemos la despedida, el viaje, tenemos la disputa. Pero gracias a Dios, dentro de ese grupo de cabecicalientes iracundos, había alguien con la cabeza fría. La Biblia no nos dice quién es. Que dijo, no, esperen, esperen. Vamos a mandar a alguien. Vamos a mandar un grupo de hermanos que hablen con ellos a ver qué fue lo que pasó. Ah, hubieran hablado antes, ¿no? O sea, esto era lo primero que había que... O sea, cuando llegó el chismoso, miren que las dos tribus y media están armándose un altar para hacer sacrificios allá y quieren formar toldo aparte por allá. Entonces lo primero era, de verdad, vamos a investigar esto, vamos a mirar esto, vamos a charlarlo. Manford, formemos aquí un grupo, hermanos, vayan allá, pregunten qué fue lo que pasó. Eso era lo primero. Pero no fue lo primero. Se dejaron llevar por la ira, el prejuicio. Y lo primero que hicieron fue otra cosa. Pero bueno, gracias a Dios ahí había un cabecifrío que les dijo, no, ¿cómo nos vamos a matar entre nosotros? Espere a ver, vamos a hablar, vamos a mediar, vamos a ver qué pasa allá. Un hijo de paz, vea, uno de esos hijos de paz que necesitamos en las iglesias, en todo lugar, un hijo de paz, un hijo de consolación. Y fue lo que hicieron. Mire, verso 13 al 20, aquí es un poquito larguita la lectura, pero hagámosla. Dice, y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. O sea, la comitiva era de 11 personas. Dice, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron de esta manera. Ahora mire cómo les hablan. O sea, ellos no iban fríos. O sea, fueron allá a hablar, pero de una vez la acusación, la crítica, todo el prejuicio se ve aquí. Mire, dice, esto ha dicho toda la congregación de Jehová. ¿Qué significa esta rebelión que habéis cometido contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificaros altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿Qué les pasa? So, más o menos así se traduce. ¿Pero qué les está pasando, montón de rebeldes? De una, o sea, eso le entraron fue con toda. Eso no fue, venga, charlamos, ¿qué fue lo que pasó con ese? No. De una vez, ¡cálate! Se parecen a las esposas, ¿verdad? Y a los esposos, tranquilas, ¿no? Y a los esposos, ¿no? Se parece a ciertos hermanitos en la iglesia, de genio volado. Amén. Y bueno, así empezaron, dice, no ha sido bastante la maldad de peor de la que nos estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis de seguir a Jehová. Mire, ya los acusaron de todo, los están acusando aquí. Luego dice, vosotros os rebeláis hoy contra Jehová y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros. Edificaos altar, además del altar de Jehová, vuestro Dios. No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel. Y aquel hombre no pereció, solo en su iniquidad. ¿Qué va hacia aún? ¿Eh? rebeldes, apóstatas, el Señor nos va a matar a todos por la culpa, por su culpa nos van a matar a todos. ¿Se le parece alguna escena en su casa? No solo las esposas, los esposos, los hijos también, entre hermanos, ¿no? ¿Se le parece? ¿Se le parece algo que algún hermano aquí en la iglesia le dijo alguna vez? Lleno de prejuicio. Es que yo lo confronto porque yo soy esfrentero, usted no me conoce. Es afrentear allá. Y fue a afrentear y lo frenteó y le metió un vacío aunque usted quedó ahí. Sí. O sea, fueron como no debía. Fueron como no debía. O sea, cuando usted tenga el ánimo de dialogar, vaya a hablar, no vaya a vaciar. Vaya a hablar, no vaya a preguntar, no vaya a vaciar. O sea, lo primero que uno dice es, venga, le pregunto una cosa. ¿Es verdad que... ¿Es verdad? Eso es lo primero. El hermano le dirá sí o no, pero es lo primero. ¿Es cierto que usted esto y lo otro? Dígame. Pero eso de una vez, de que venga para acá, rebelde, le voy a decir cuántas son cinco. Usted que no lo trae. Y yo. Así no. Así no, porque así entramos a la guerra. Recuerde, yo siempre cuando yo predicaba ese texto de Santiago 1, se me olvidó el versículo que dice, todo hombre sea tardo para la ira, tardo para hablar, sí, lento para estar, ¿cómo es? Sí, tardo para hablar, pronto para oír. Mejor dicho, que cuide la lengua y active el oído. Que conecte el cerebro antes de ponerse a hablar, ¿eh? Sí, eso es. Yo pensaba una ilustración bíblica, ¿cuál? Pero como este texto yo nunca había oído predicar. Sí, y las veces que lo leí, no, pero cuando lo estaba leyendo dije, vea, esta es la ilustración. Esta gente fue pronta para irarse, pronta para hablar y lenta para oír. Y era al contrario. ¿Te acuerdas? Que Dios nos dio una boca, dos oídos. Porque quiere que hablemos menos y escuchemos más. Sí. Si Dios hubiera querido lo contrario, nos da dos bocas, un oído. ¿Usted se imagina a su esposa con dos bocas? Ve cómo goza la hermana de la... ¿Se imagina una mujer con dos bocas? Hay poder en Cristo. Estoy molestando, hermanas, tranquilas, ¿no? Estoy molestando. Bueno, pero así no era, hermano, así no era. Ellos tenían que haber ido a oírlos y no a gritar y a vaciarlos y de una vez a confrontarlos, porque yo soy frentero. Yo soy sincero, a mí me gustan las cosas así. No, primero había que ir a oír, ir a escuchar. Ahora, ¿cuál fue la contestación de las dos tribus y media? Bendito sea Dios, no fue. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? A mí no me viene aquí a gritar usted, porque usted no sabe cómo soy yo, ¿o yo? Venga, así que entonces píntela, píntela. Y más rebelde será usted y su recua, ¿o yo? ¿Y qué? ¿Qué había aquí acá? ¿Abrirme los ojos? No, yo no le echo gotas, ja. Las típicas, ¿no? Así le dice. Así hablamos, hermano, ¿sí? Así hablamos. Sino que mire lo distinto. Mire el versículo 22 dice, en 21 dice, entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel. Entonces, ¿qué? Píntela, venga, nos damos chuzo aquí entre todos, entonces, porque a mí nadie me viene a abrir los ojos, ¿sí? ¿Así dice? No. Bueno. Jehová Dios de los dioses. Jehová el Todopoderoso lo sabe bien, y que lo sepa también Israel. Si ha habido por nuestra parte rebelión o infidelidad contra Jehová, en tal caso que no nos salve hoy. Si nos hemos edificado un altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana nuestros hijos digan a nuestros hijos, vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh hijos de Israel e hijos de Gad, ¿no tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová? Por eso dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana a vuestros hijos de los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si llega a suceder que hablen así de nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron vuestros padres, no para holocausto o sacrificio, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o por sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. ¡Qué sabiduría! ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo respondieron? No, no, espere, venga, les explico. Venga, les explicamos. No fue así. Sucede que lo que todo lo que ya les dije, sucede que esto es solo un testimonio, esto es un altar para acordarnos. Aquí no vamos a hacer ni holocaustos, ni sacrificios, ni estamos pensando irnos a adorar otro Dios, ni que queremos hacer toldo aparte aquí. No, nada de esas cosas, hermanos. Solo que queremos seguir unidos, y que después de que muramos nosotros, nuestros hijos sigan unidos, y no crean que aquí son dos naciones, no, que seamos uno. Eso es todo. Entonces, ¿cómo se habla? ¿Cómo hablan los hijos de paz? Los hijos de paz preguntan. Los hijos de paz dan explicaciones. Los hijos de paz no entran a ofender, a confrontar, a golpear con las palabras de una vez. Los hijos de paz preguntan. ¿Usted cuál cree que fue la cara de Fines? Y los otros 10, cuando esta gente les dijo todo eso. Yo creo que mientras ellos hablaban, esos pobres les pasó lo que dijo Pablo allá en Romanos: ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, empezaron a ponerse rojos de la pena. ¿Cómo que? Y empezaban a mirarse unos a otros. Sí, oye, no, yo sí les dije que aquí algo raro había, algo raro tenía que haber aquí. Yo sí les dije, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces le ha pasado? ¿Cuántas veces que usted rojo de vergüenza porque se fue acelerado por hacer reclamos y le dijeron, no, pero no es así? Y usted quedó ahí. A no ser, sí, claro, sí, Dios mío, aleluya. Mire, oyendo Fines el sacerdote, imagínese, y los príncipes de la congregación, y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. bueno, está bien, sí, ya. Es que en ningún lado dijeron, ay, qué pena, ¿no? Qué pena con ustedes, la grosería. Qué pena con ustedes haber venido aquí en esa actitud. No, solo dijeron, Ah, bueno, si es así, estamos en paz, tranquilos. No vamos a hacer nada. ¿No? Dice, y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová, así habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los principales dijeron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los israelitas. Otros, ¿no? Ah, sí. No, imagínate cuando les estaban contando. No, si no, ¿dónde está el chismoso ese? ¡Tráiganlo! No, si no fue así, imagínense que es que ellos hicieron eso, fue para esto y para esto y para lo, y para otro lado. Ah, sí. Ah, y todos con cuchillos ya y escudos y vestí pintada la cara y todo para ir a matar a los otros. Bendijeron a Dios los hijos de Israel y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para devastar la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Et, porque dijeron, será testigo entre nosotros de que Jehová es Dios. Et quiere decir en hebreo testigo. ¿Eh? Entonces, ¿qué aprendió esta noche? Si solo aprendió que Dios le dio una boca y dos orejas para que escuche más de lo que habla, creo que aprendió suficiente. Si aprendió que debe ser lento para la ira, lento para hablar, amén, creo que aprendió suficiente. Que esta historia sea una lección para nosotros de cómo manejarnos en nuestras casas, cómo manejarnos aquí en el ministerio, en la iglesia, cómo manejarnos con los otros hermanos, cómo manejarnos en nuestro trabajo, allá en el barrio, en el conjunto donde vivimos. Que esto sea un ejemplo para nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos adorarte por ella, tan sabia, todas estas enseñanzas. Tú nos sentaste hoy aquí, ¿sabes? Porque a este grupo le has dicho estas cosas. Tú sabes, tú conoces nuestras actitudes en casa, nuestras intenciones secretas. Tú las conoces. Así que estamos seguros que has hablado a nosotros. Te pedimos entonces, por favor, que nos ayudes a ser lentos para irarnos, lentos para hablar en esa ira. Que nos ayudes, Señor, a escuchar, a ser hijos de paz, hombres y mujeres de paz, donde quiera que vayamos, Padre, para construir una mejor sociedad, una mejor iglesia, una mejor familia. En nombre de Cristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Dele aplausos al Señor.